Emi de Sati, esta jornada que incluye entonces testeo rápido de VIH, sífilis, hepatitis C, se van a controlar los esquemas de vacunación, también se ofrece la consejería sobre salud sexual. Bueno, es importante también que se realice. 8 de la mañana y 40 minutos, ahora sí teníamos ganas de hablar de, bueno, venimos charlando por supuesto de qué es lo que está pasando a nivel nacional y cómo las distintas políticas que se van recortando por parte del gobierno de Javier Milei impactan en los trabajadores y las trabajadoras a nivel provincial, ¿no? Acá en la ciudad de Viedma hemos hablado varias veces con distintos referentes dentro de lo que es el movimiento de trabajadores excluidos de la tierra, mayormente conocido como el MT, y durante el fin de semana este movimiento, esta organización, estuvo realizando un plenario en la ciudad de Roca, de Fisque Menuco. Teníamos ganas de ampliar un poco la información. Entendemos de que en ese plenario se estuvo realizando también un diagnóstico sobre cuál es la situación que están atravesando los distintos territorios. Y es para hablar de esto, tenemos a Juan Marcos Fernández, presente del otro lado, referente del MTE Río Negro. ¿Cómo estás, Juan Marco? Buenos días. Te saluda Sofía desde Radio Encuentro Viedma. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a vos y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Bueno, queríamos hablar un poquito sobre el plenario que mantuvieron el fin de semana. ¿Querés contarnos un poco, bueno, cuáles son los principales temas que tuvieron la posibilidad de debatir allí? La importancia que tiene también, me imagino, poder encontrarse, ¿no?, entre distintos, desde distintas ciudades. Sí, siempre hace bien en estos tiempos tan difíciles poder encontrarse con compañeros, compañeras de los distintos lugares de la provincia donde el MTE tiene algún trabajo en los barrios, en la ruralidad, o en las unidades productivas de la economía popular. En este caso hubieron compañeras y compañeros de Viedma, Viedma San Javier, de Fisque Menuco, de Balsa Las Perlas, de Bariloche, de Cinco Saltos y del Bolsón. Ya el hecho de reunirse y ante tantos ataques que hemos sufrido las organizaciones en general, y encontrar que de alguna manera seguimos estando organizadas y con la voluntad de seguir reflejando en la calle y en nuestras actividades cotidianas las necesidades que entendemos son las más urgentes de nuestro pueblo, la verdad que es reconfortante, y sobre todo porque pudimos plantearnos no solo el análisis, el diagnóstico, la situación en la que estamos en los distintos lugares, sino también y justamente, ¿no?, siempre basándonos en las necesidades más urgentes, plantearnos una hoja de ruta de alguna manera para hacer que, bueno, quienes tienen que dar respuesta, en este caso ante la falta de cumplimiento de varias leyes por parte del Estado Nacional, de alguna manera son los gobiernos provinciales y locales, porque si bien quien debería garantizar el marco de derechos que, bueno, sistemáticamente viene violando el gobierno de Milei, las provincias y los municipios no pueden hacerse los sotas o hacerse los que no conocen a sus ciudadanos, y bueno, de alguna manera, un poco además del reflejo de las situaciones en las localidades, lo que nos planteamos es de qué forma vamos a hacer que efectivamente las situaciones que se siguen viviendo en relación al hambre que hay en numerosos barrios, y sobre todo al reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres en su mayoría en esos espacios, eso sigue haciendo falta, porque si bien el año pasado el gobierno de la provincia anunció lo que parecía una política pública vinculada a la alimentación y la implementación de una tarjeta alimentaria, esa política pública ha sido muy escasa, por lo menos no tuvo un impacto masivo como sería necesario, y en los espacios del MTE y del resto de las organizaciones siguen acudiendo todas las familias todos los días en búsqueda de asistencia alimentaria, pero también esos espacios atienden una diversidad enorme de problemáticas que venimos sufriendo, y bueno, por lo menos el hecho de contarnos estas situaciones, contenernos de alguna manera, nos sirve, pero también nos sirve pensar cómo vamos a lograr lo que nos falta. ¿Cómo está actualmente esa relación desde el MTE? Entiendo que ustedes también, bueno, como lo comentabas recién, han estado y están en contacto con otras organizaciones que tienen trabajo en territorio, con el gobierno provincial y con los distintos gobiernos que hay en cada una de las localidades, ¿no? Entendiendo, bueno, este impacto que ustedes están viendo en los barrios, ¿no? De la necesidad. Claro. Nosotros desde las localidades algún tipo de relación, no la que nos gustaría siempre, pero algún tipo de relación tenemos sobre todo con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o con algunas delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social, porque las situaciones son tan urgentes, tan emergentes, que algún tipo de articulación se genera en los territorios. Pero sinceramente no tenemos una interlocución, una relación, un diálogo que permita ir resolviendo las cosas en una perspectiva de construcción de un vínculo en el que, bueno, nosotros ponemos nuestra parte y la provincia pone que ponga la suya. Nosotros lo que tenemos es trabajo para poner cuerpo, ¿no? Organización en territorio. Y sinceramente nos parece que el gobierno debería tener una actitud más empática, no solo con nosotros, sino con el resto de las organizaciones también, ¿no? Porque fíjate que el año pasado se intentó desde el gobierno nacional y varios gobernadores, intendentes, fueron tomando como el mal ejemplo de la crueldad de la ministra Petovelo, por ejemplo, y plantearon que, bueno, que los intermediarios no correspondían, que las organizaciones no podían ser intermediarios entre la asistencia directa del Estado y la gente. Nosotros no somos intermediarios, somos organizaciones que estamos en el territorio, que tenemos problemáticas que compartimos. La mayoría de nuestra organización está compuesto por compañeras y compañeros que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Sin embargo, no estamos teniendo un nivel de respuesta que en su momento, no sé si recuerdan, el año pasado hubo que hacer un montón de actividades, incluyendo un corte de ruta. Me acuerdo, sí. Para que el gobierno de la provincia, claro, para que encima cortamos la ruta varias veces. Ustedes tenían algunos compañeros que habían sido hasta detenidos, habían tenido una causa también con eso, ¿no? Claro, fue un plan de lucha que nos dimos en ese momento como UTEP, como Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y se llegó a un punto álgido ahí en Fistemenuco, en un corte de ruta que cortamos la ruta provincial 6, y porque ahí de alguna manera saltó la térmica, porque se afectaba el ingreso de los camiones que se usan para la extracción de petróleo a través del fracking. O sea, únicamente el gobierno de Río Negro acusó recibo cuando del otro lado había realmente intereses afectados, digamos, por la medida. Eso nos llevó a una reunión con el ministro de Desarrollo Social, actual candidato por Juntos Somos Río Negro, Juan Pablo Muena, que se comprometió, no solo, bueno, anunció la implementación de esta tarjeta alimentaria, que yo te digo, si tuviera un impacto masivo, si nosotros hiciéramos el universo de esa tarjeta alimentaria de forma masiva, tendría un impacto significativo. Pero ¿qué pasa? Vos no resolvés el problema de alrededor de por lo menos 90.000 personas en la provincia de Río Negro que están entre la pobreza y la indigencia, no lo resolvés si aplicás esa tarjeta, y el cupo actual está alrededor de los 15.000 cupos de esa tarjeta. Sí. Hay que ampliar enormemente su universo. Bueno, el ministro se comprometió a la implementación de esa tarjeta de manera más masiva, al relevamiento de nuestros espacios, y pese a que todo el año estuvieron insistiendo en que no existimos, que las compañeras que cocinan en esos espacios, en los comedores, en los merenderos, son fantasmas y demás, hay una permanencia en el trabajo. Hay una constancia, hay una territorialidad que el gobierno no puede negar, y que sabe además el gobierno que justamente son estas compañeras y compañeros los que no solo contienen situaciones de violencia entre las familias, en los mismos barrios, situaciones de consumos problemáticos muchas veces de nuestros pibes y pibas que ante tanta desesperanza y la crueldad que se propone desde arriba hacia abajo, encuentran lamentablemente en este tipo de consumos algún tipo de evasión, de escapar de alguna manera de la realidad de mierda que se vive muchas veces. Y el gobierno lo sabe eso. Sabe que, pese a que intentó desgastarnos y sacarnos del medio, las organizaciones seguimos estando en territorio. Y en eso es un punto muy importante. Nosotros creemos que tiene que haber un reconocimiento salarial para las compañeras de los espacios sociocomunitarios, para las compañeras que están en los comedores, en los merenderos, en los dispositivos que luchan contra el consumo problemático de los pibes. Esas compañeras y compañeros que le ponen mucho corazón y amor a lo que hacen, pero sobre todo es trabajo que tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido salarialmente, y en el caso del gobierno nacional está negado a eso, y nos parece que el gobierno de la provincia tiene que mostrar, tanto que dice que es distinto en términos de humanidad al gobierno de Milei. Bueno, esta es una oportunidad nuevamente para demostrar de que tiene empatía, que quiere, que ama a su pueblo, y que también va a reconocer el trabajo de las personas que vienen dándolo en los barrios, entregando no solo su tiempo, su cuerpo, sino gran parte de su estado de ánimo, de su familia, de esa entrega tiene que ser reconocida. Juan, te agradecemos muchísimo por estos minutos. La verdad que hay un montón de temas. Pensaba un poco también en varios programas a nivel nacional que se han caído y que seguramente repercuten. Ya veníamos hablando en la localidad de Viedma lo que ha pasado con el registro de barrios populares. Me imagino que en la provincia también tendrán algunos otros espacios que también han quedado ahí, ¿no? Medio en la nada, y en, sí. Y en los últimos días también se dio a conocer la eliminación del RENACOM. No sé si se ha podido, con la poca información que se tiene, ¿no? También una vez que se da a conocer siempre todo esto, de cómo eso afecta a los espacios, entendiendo que vos hablaste, bueno, por ejemplo, del laburo que hacen en comedores y merenderos, ¿no? Sí, ahí cuando hablas de RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, hay que hablar de una política que fue virtuosa del gobierno anterior, que fue reconocida incluso por este gobierno como la única política pública que fue exitosa. Bueno, eso lo dice el gobierno. Uh-huh. Lo cierto y lo concreto es que hubo en las obras de integración sociourbana un nivel de auditoría, de control de gastos y justamente de avance físico que fue notable, ejemplar. Nosotros en ese sentido tenemos a partir de mayo 110 personas rionegrinas y rionegrinos que quedaron sin trabajo por la falta de financiamiento del gobierno nacional de las obras de integración sociourbana. Y no solo que quedaron sin trabajo esas personas, sino que las personas de los barrios quedaron sin las obras que estaban ejecutándose. Estamos hablando de conexiones intradomiciliarias de luz que garantizan que no hayan incendios por conexiones eléctricas precarias en los barrios populares. Estamos hablando de un centro comunitario con centro de salud, galpones de acopio, un montón de obras que, como te digo, no solo implican trabajo y actividad económica en las localidades, sino también, concretamente, mejoras en las condiciones de vida de las personas de esos barrios. Por falta de financiamiento, pese al superávit en algunos casos, o sea, pese a haber hecho más del avance físico que había que certificar, siguen negándonos los pagos, incumpliendo la ley y el gobierno nacional nuevamente, y eso también es parte de lo que nos pusimos de acuerdo con el resto de las organizaciones, que nos parece central en la agenda. Una, el reconocimiento a las mujeres en los comedores y en los merenderos, el reconocimiento salarial. Y la segunda cuestión, la continuidad de las obras de integración sociourbana. El gobierno provincial tiene elementos de la vieja política para negociar eventualmente, a través de sus votos en el Congreso, que le votan todo, bueno, que negocien la continuidad de las obras de integración sociourbana, que están todos los papelitos en orden, lo único que tiene que hacer el gobierno es pagar, y si no, eventualmente, este gobierno provincial, que incluso desarrolló obra a través del FISU en la provincia como comunidad ejecutora, bueno, que tome como propia, que tome el ejemplo de Neuquén, que tomó como propia parte de la obra pública que dejó abandonada el Estado Nacional, y además que revierte esta situación de falta de trabajo en la zona de la cordillera. Bueno, pasa en toda la provincia, el nivel de actividad es lamentable, el nivel de actividad turística, por ejemplo, no existe la temporada. Entonces, hay situaciones angustiosas que el gobierno provincial con poco, la verdad, podría ir resolviendo, y de alguna manera ya le hemos planteado esta hoja de ruta que a nosotros nos parece necesario encaminar, Así que esperamos tener respuestas. En relación a las obras, la verdad que hay un trabajo que es ejemplar y que también nos parece importante que la provincia no lo pierda. Pero bueno, nosotros tenemos la propuesta, el desarrollo territorial, la realización de las obras concretas en los barrios, y también tenemos como única forma de expresar nuestra, cuando no nos dan respuesta, la calle. Entonces, de alguna manera ahí reforzar, invitar, empezar a convocar a que las organizaciones, los vecinos, las vecinas, empecemos a convocarnos para el 7 de agosto, nuestra Jornada Nacional de Lucha, que lo hacemos históricamente por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Bueno, este año tiene que tener su correlato en la provincia, así que seguramente vamos a estar organizándonos, convocando para en las distintas localidades replicar esa jornada nacional, que ni más ni menos apunta a garantizarnos la dignidad humana, ¿no? Los derechos más básicos, elementales que necesitamos y que vamos a conquistar más tarde que temprano, decía un compañero, pero la cosa va a ir para el lado de la justicia, va a haber que luchar bastante, si no, no va a ser por gracia divina únicamente que la felicidad del pueblo sea posible, va a haber que luchar bastante en este periodo y después concretar, concretar muchas políticas públicas para el beneficio de nuestro pueblo. Juan, muchísimas gracias por estos minutos, seguiremos en contacto. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes y como siempre a las radios comunitarias que nos hacen el aguante en estas instancias, pero también sabemos de que hacen un trabajo en la comunidad muy importante y que también han sido perseguidas por este gobierno a seguir luchando y a seguir dando el ejemplo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Juan Marcos Fernández, entonces uno de los referentes del MTE.